Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto saludarlos. Hoy que estamos estrenando cajita de luz que dice al aire. Teníamos solo la luz roja allí, que es indicativa de que estamos al aire. Ahora tenemos nuestra caja con el letrero que dice al aire, tan característico de las estaciones de radio. Somos una radio así, nuestro reloj de pared allí, muy grande. Yo soy Carlos Vargas García, que les saluda todos los miércoles en este horario. Está Fernando Ceballos en esta ocasión con nosotros en la consola de audio para hacer posible que nuestras voces lleguen a todos ustedes. Y como siempre, tendremos un excelente programa gracias a la participación de nuestros invitados, definitivamente. Porque de eso trata este escenario, de abrir un telón radiofónico y permitir que los artistas, dramaturgos, directores, actrices, titiriteros, gente que hace clown, toda la gente de la escena, venga a invitar al público a que vaya al teatro. A los que ya son clientes del teatro, pues pasarles los datos y demás. Pero siempre, sobre todo, estamos tratando de convencer a aquellas personas que no se han dado la oportunidad de esa experiencia de ir al teatro. O aquellos que, como nos pasa a muchos, pues vamos de pronto y de ahí tenemos una temporadita que como que nos olvidamos de esa posibilidad, es invitarlos a regresar. A lo mejor ya hay un foro nuevo, un lugar nuevo, hay artistas nuevos, porque Xalapa como es semillero de gente de teatro. Ya son muchos años de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, entonces hay una gran cantidad de egresados en la ciudad haciendo teatro y gente que llega de toda la República y hasta del extranjero. Bien, ¿qué les parece si ahora escuchamos a nuestros invitados? Está con nosotros Esther Castro. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Está con nosotros también Paulo. Paulo Landa, del Teatro Lit. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Tu primera visita al programa? Sí, con sí, nosotros, sí. También es una de las primeras veces que vengo a Xalapa. A Xalapa. Yo generalmente trabajo en comunidades, pero bueno. Bien, sí, sí. Que se presenten los compañeros. También, claro. Está con nosotros Ricardo. Hola, mi querido Rodríguez, Charlie, ¿cómo mejor estás? Mejor conocido como Rick. ¿R3? Sí. Rick R3. Muchas gracias, Charlie. A platicar. También por primera vez con tu programa. Sí, será. En este mes, creo. En este mes, sí. Bueno, no del año, al menos. Sí, de este año. ¿Estuviste ausente de estos rumbos un rato? Las vacaciones de diciembre, de invierno, uh-huh, que fuimos a ver el solsticio justo a Tenochtitlan, a México. Uh-huh. Entonces, sí, pero ya regresamos por acá otro ratito. Y estuvimos un rato en Pachuca también. También, sí, por eso, uh-huh, no me acuerdo que tus publicaciones no eran de Xalapa. Y bueno, viene alguien contigo. Sí, la directora de Azteca Mexica, ¿no? Isa Quirós, directora y dramaturga de Xalapa, justamente de la Facultad de Teatro. De Teatro. Hola, buenas noches, Isa. Buenas noches. Qué bueno que Rick ya tiene directora. Dirección, tú. Dirección, sí, sí. Sí, sí, qué bueno que ya tiene dirección. Porque sí es muy entusiasta, muy animado y hace sus cosas y todo. Pero ya con dirección, no. Ya va a estar mucho más encauzado. Es la idea, mi Charly. Es la idea. Un gusto estar aquí contigo. Muy bueno. Con todos ustedes. Muy bien, muy bien. Pues nuestros invitados para contarnos en esta ocasión. ¿De qué, Esther? Dinos el nombre de la obra que nos vas a invitar. Se llama Elena 68. Elena 68, uh-huh. En el Foro Área 51. Sí, este es el último fin de semana y hay nuevos horarios, jueves y viernes es a las 8, uh-huh. Y sábado a las 7 y domingo a las 6. A las 6. Uh-huh. Paulo Landa nos viene a invitar a un espectáculo muy especial que se llama... Se llama La Fábrica del Agua. Ajá, La Fábrica del Agua. La Fábrica del Agua es una obra de teatro que está, obra de teatro de títeres, está pensada, dirigida a públicos que no son propiamente públicos, es gente que vive en comunidades, que uh-huh. Cada vez ve teatro. Entonces hacemos llegar el teatro a esas comunidades con un espectáculo de títeres que llega en bicicleta. En bicicleta. Porque de lo que se trata la obra es de concientizar, sensibilizar a la gente que vive en esas zonas de la importancia que tienen ellos, uh-huh. En el cuidado del agua, ¿no? De los bosques, del suelo. Bueno, son dos obras en realidad, porque vamos a estar en... Ya me estoy... rayando el micrófono. No, ella también se nos fue con días y horarios. Era así como nombre de las obras. Dos fechas, el 3 de febrero en el Telón, con la Fábrica del Agua, y el 24 de febrero... A ver, más acá, más al micrófono. Eso, sí. Y el 24 de febrero, también en el Telón, con un trabajo que se llama Suelos. Suelos. Y los dos trabajos van dirigidos a gente que vive en comunidades, uh-huh. Le llevamos teatro a esa gente que generalmente no ve teatro, que está olvidada, no solamente porque vive en el campo, sino porque no llegan apoyos, no llega educación, no llega salud y no llega esto que es bien importante, que es el teatro, ¿no? Uh-huh. En la ciudad tenemos varios frentes, afortunadamente, que están yendo a los barrios, en el centro, en los parques. Hay uh-huh. infinidad de trabajos y se agradece, y creo que todo lo que hay no es suficiente, uh-huh. Pero en el campo no tenemos absolutamente nada, ¿no? Y si bien tus presentaciones, como nos dices, son principalmente en comunidades, sí. Ahora esta bicicleta se vino a la ciudad, porque yo creo que a los citadinos también nos hace falta voltear la vista hacia ese campo. Yo creo que es fundamental, ¿no? Que uh-huh. la gente que vive en la ciudad sepa lo que está pasando en el campo. Uh-huh. ¿Mm? Que los niños, porque generalmente son obras que van dirigidas a un público infantil. Pero para mí es importantísimo que con los niños siempre estén los papás, ¿no? Los maestros, porque entonces uh-huh. es la oportunidad también para que ellos dialoguen, para que platiquen, ¿no? Que uh-huh. es otra de las cosas que, otro de los fenómenos que estamos viendo que están pasando, que la gente ya no habla, ¿no? Que uh-huh. los papás ya no hablan con los hijos, que los maestros ya no hablan con los alumnos, que la gente en los barrios ya no habla entre sí, están muy ocupados porque están viendo la televisión, porque... No, y deja, antes se veía la televisión juntos, y a lo mejor algo se platicaba de lo que salía en la televisión, porque estábamos, por decir algo, los cinco que estamos ahora aquí, viendo la misma trama o la historia, y a lo mejor algo se nos ocurría que teníamos que comentar a propósito de ello. Pero ahora con esto de que ya uno ve una televisión y el otro lo ve en la computadora... y el otro en su celular y demás, pues ya están viendo historias diferentes, ya ni siquiera de eso se platica, ¿no? Mientras que antes, pues, por lo menos ahí platicábamos de la misma historieta, pues yo con mis papás o con mis hermanos, porque pues era de a una tele, si acaso, cuando tenía uno. Que el hijo era el control remoto también. Claro, sí, pues sí. Hacía ejercicio. Por lo menos para eso platicaba con el papá, ¿no? Claro, por eso le dirigía la palabra. Sí. Bueno, pues ya nos ha contado un poco de un lo poquito. Muy, un poquito de lo muy interesante que es su propuesta, Pablo. Y Ricardo viene a contarnos de esto, que ¿cómo lo denominas? Esta temporada se llama Reportaje Narrado. Reportaje Narrado. Sí. que bueno, partimos de la formación que hay que presumir, porque si no mamá se enoja, de periodista, ¿no? Titulado y todo eso. Sí. Uno estudia y saca. Entonces, ya después de que haces esa chamba de periodista, pues dices, ahora lo que me interesa platicar, lo que he encontrado durante este tiempo, ¿dónde lo platico, no? Uh-huh. Periódico, radio, televisión. Y justo como comenta Paulo, nos dimos cuenta que había necesidad, además de platicar el tema que es de Azteca Mexicano, que es una historia fantástica, ¿no? Un relato de una historia fantástica con dirección escénica. Nos dimos cuenta que era necesario también poner a platicar a la familia. Deja tú sobre temas de historia o temas que tengan que ver con la cosmovisión local, o sino que tenga que ver con la familia, con recordar de dónde venimos, quiénes somos, quién es tu abuelo, cómo llegamos para acá. Ponernos a platicar también, y bueno, de Azteca Mexica no es un pretexto para platicar cuando se va la luz, para cuando vamos en la carretera, uh-huh. para cuando tenemos oportunidad de conocernos más, pues hacer preguntas, ¿no? Uh-huh. Vimos un fenómeno particular como que me recuerda mucho lo que comenta Pablo ahorita. Sí se dejaron de escuchar a los padres, básicamente. Generacionalmente también es una división particular, ¿no? una división común, pero además en estas funciones particulares de Azteca Mexicano, que es historia, básicamente quiénes eran los aztecas, cuándo salieron de Aztlán, cómo llegaron y cómo llegamos a encontrar el escudo que llamamos nacional con el águila, nopal, la serpiente. Uh-huh. Nos dimos cuenta que de repente el papá, como no habló con su propio padre cuando era hijo, se olvidó de muchas historias que le contaron alguna vez en la escuela al abuelo. Uh-huh. Y de repente cuando ese hijo se convierte en papá y el padre se convierte en nieto, el nieto tiene más chance de platicar con el abuelo. Uh-huh. Y entonces el papá es cuando se incluye en la conversación de los otros dos, ¿no? Entonces, este espectáculo es justo para platicar en familia, para que vayan en familia, vayan los abuelos, vayan con los papás, vayan con los hijos. De repente el hijo dice, ¿de verdad había dragones en México? Sí, bueno, serpientes emplumadas que volaban y que sacaban viento y que creaban soles y que creaban seres humanos, ¿no? Pero, uh-huh. Si no quieres decirle dragones, no le digas dragón, pero se llama Quetzalcóatl. Y de repente el papá, pues que está más ligado a la fantasía de pronto, digo a papás como de mi edad, alrededor de los 30, 40 años, pues tienen algún bagaje de historia de mitología fantástica, casi siempre romana, griega, alguna vez china, japonesa, y el abuelo es el que de repente recuerda historias que tienen que ver más con el Anáhuac, ¿no? Con esta región. Entonces, por eso también es bonito que vayan en familia, porque de repente de las historias que no se acuerda el papá o que el niño no se ha enterado, el abuelo o la abuela sí tiene cierta memoria todavía, ¿no? Pues esa es la invitación. ¿Y esto dónde va a ser? En Casa 13 es otro de estos foros que son independientes, como Área 51, uh-huh. Como El Telón, que yo digo que son dependientes porque pues dependen de que la gente vaya, ¿no? Si la gente no va, pues bueno, eso es complicado. Y Casa 13 es un foro que lleva alrededor de año y medio funcionando. Uh-huh. Tony Ortiz, Epitafio Producciones, Periferia Teatro son las compañías que lo sostienen. Y justo Isa Quiroz es directora de Periferia Teatro, también dramaturga. Este foro está en Callejón del Álamo, justo por uh-huh. los lagos. Uh-huh. Además, mira, el espectáculo habla también del agua, de uh-huh. cómo de repente hubo gente que construyó encima de un lago una ciudad donde alimentaban el lago y ellos alimentaban del lago. Uh-huh. Y ahorita la función se está dando enfrentito de un río que cruza la ciudad de Jalapa, ¿no? Por uh-huh. la parte de los lagos, sí. Que bueno, algunos de los vecinos dicen que es un drenaje, otros que es cañería, pero en alguna ocasión pudo haber fluido con agua. Río, sí. Y hoy que llovió, por ejemplo, ayer que llovió, que estuvo medio nublado Jalapa, hoy estuvo con agua más transparente, ¿no? Entonces, uh-huh. es curioso, y entonces ahí los invitamos para que se den una vuelta. Del Álamo. Uh-huh. Solamente este fin de semana, dos funciones nada más a las 5 de la tarde. Sábado 3 y domingo 4 a las 5 de la tarde. Sí, Michelle. Allí, Callejón del Álamo número 14. Uh-huh. Un reportaje narrado. Para que vean que en los escenarios se da de todo. Esther no nos ha contado tantito de qué Elena es. Yo de pronto vi Elena 68 y vi una silueta allí como cartel, y soy honesto, pensé en Elena Poniatowska. No. ¿Verdad que sí? No, o sea, y gente salió pensando eso, ajá. Sí, sí. Finalmente es una Elena que la gente recuerda más. ¿Tú crees? Sí. Sí, más que Elena Garro. Sí, definitivamente, bueno, Elena Garro requiere reconocimiento y merece reconocimiento, pero no lo tiene tanto, no es tan conocida. Claro, y con tan buena dramaturga que era. Ajá. Y escritora. Uh-huh. Pues esta obra habla sobre su autoexilio que tiene con su hija después de lo del 68 y cómo la acusan de ser una traidora del movimiento, ¿no? De una delatora. Entonces ellas tienen que autoexiliarse y viven como todo un proceso personal muy fuerte. También con toda esta relación pública que tiene con Octavio Paz. Uh-huh. Y nosotras, digo, hablo más por Marisol, que es Marisol Ocegueda, que es mi compañera con la que empezamos este trabajo. No queríamos como, pues, ni ponerla como una heroína, ni como una traidora, sino como exponer las dos versiones, ¿no? Y creo que, pues, con base un poco del teatro físico y una estructura que está bastante pesada, es lo que estamos ahorita trabajando como en cuadros, ¿no? Uh-huh. Algunas, ya para que cada quien salga y, pues, tenga la opinión que quiera, ¿no? Al final, cada quien se puede quedar con la versión que quiera de Elena Garro. Pero creo que fue como un momento tan fuerte para ellas, llena de enfermedades, de miedos, que, pues, no sé, la imposibilitan un poco como a seguir adelante, ¿no? Creo que uh-huh. Estaba escuchando que ella nunca pudo vivir sin Octavio Paz, ¿no? Y Octavio Paz sí pudo vivir sin ella. Entonces, un poco ahí exponemos las cosas como actores que construimos y deconstruimos una estructura y pues como juego, ¿no? Que uh-huh. Al final sí, creo que eso es el teatro. Que eso es actuar. Pues sí, claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, pues eso un poco, ¿no? Para invitarlos como a ese... pues a qué vamos a cantamos, bailamos, así ya hacemos de todo, pero está buena la obra. ¿Esto podríamos llamarlo teatro documental? No, no, no creo, Teatro basado en hechos y personajes, claro, reales. Claro, sí, sí, sí, eso sí, por supuesto, uh-huh. Pero no es teatro documental. Ya me lo habían preguntado, pero no, uh-huh. no lo considero teatro documental. Digo, son tres figuras muy importantes, sobre todo los padres, ¿no? Uh-huh. Y cómo también la hija vive a la sombra de estas dos figuras enormes y nunca la dejan como desarrollarse y, no sé, ¿no? Se la pasa pegada a la madre durante años. ¿Vamos al teatro y vamos a ver a Elena Garro en el escenario? No, porque soy yo como... yo no puedo ser Elena Garro. No, es un juego... Pero sí es un juego en que la encarnas a momentos. Claro que sí, pero no, todo el mundo sabe que soy Esther y que... Pero no me voy a poner una peluca güera, ni mi otra compañera, aparte tenemos menos de 30 años las dos, yeah. ¿No? Entonces creo que es más bien un juego de decir, bueno, te toca en este momento a ti representar a Elena Garro, pasa. Uh-huh. Es un juego así de representar, pero en el momento, no tanto. Y a su hija. Y a su hija y a otros personajes importantes de su historia. Ya, entonces sí vamos a ver otros personajes ahí un poco. Sí, van a ver otros personajes. Somos cuatro en escena. Aparte de que hay músicos también, hay música en vivo, que eso siempre es uh-huh. muy padre en el teatro. Bien. ¿Cuánto está durando más o menos? Dura 60 minutos, 60 no es tan minutos. Larga. Sí. Elena 68. Elena 68. Elena Garro. Elena Garro. Y bien, pues la oportunidad de ir a conocer a personajes de la cultura y de la historia contemporánea de nuestro país. Claro. Ya Ricardo nos hablaba de una historia mucho más antigua, pero esto es de más reciente. Tiene 50 años. 50 años de hechos en nuestro país, sí. Y de personajes que se vieron involucrados en ello de la cultura de México. Claro, y cómo tiene que ver pues el poder que nos usa como marionetas pues a todos, ¿no? En el mal sentido, no en el buen sentido. Si estamos hablando de otras marionetas. No te ofendas, Paula. No, está bien. Sí. Ay, sí, es un juego. Y es aparte un juego de emergencia en todos casos, ¿no? Porque ajá. Estamos hablando de cosas que no son muy, muy importantes. Ajá. Y entonces podemos ir a verla al foro Área 51, uh-huh. que está en Revolución. Revolución antes de llegar a 20 de noviembre. Sí. Allí, ¿qué días? es jueves y viernes a las 8 de la noche, viernes a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y es 80 general, 60 estudiantes. Y 60 estudiantes ahí en Área 51. En Área 51. ¿Quiénes están además contigo en la escena? Este proyecto es mi... Yo soy de Tijuana, Baja California. Ajá. Entonces es un proyecto que es mitad baja californiano porque tiene una beca de el PECDA de allá. Ajá. Y con Marisol Ocegueda, que ella la conozco en la Orteup, y nos hacemos compañeras. Iván Ontiveros, que es de Monterrey. Uh-huh. Antonio Trejo, que es de Monterrey también. Uh-huh. Y los músicos, uno es de Jalapa y uno es de... Creo que del DF también, no estoy muy segura, pero sí es como una mezcla ahí de todos lados. O sea, que sí dije bien al inicio del programa. Sí, claro. ¿No? Confluye mucha gente. Que hay que ver si los músicos de Jalapa sí son de Jalapa, ¿no? Uno sí, el baterista sí. O el otro de Etiopía, o no sé, la verdad no sé bien. Pero sí. Ajá, sí, sí, somos una ciudad muy cosmopolita. Sí, pues ya vivo aquí. Donde lo que menos hay son jalapeños. ¿Sí? Se conocen pocos. Sí, se conocen pocos. Levantamos la mano y a veces ya ni sabemos si hacerlo o no. ¿Verdad? Bueno, pues eso es en Área 51. Paulo estará sábado, ¿verdad? Es sábado. Sábado 3. Sábado 3. Y 24. El 3 con la Fábrica del Agua. La Fábrica del Agua, 24 Consuelos. Consuelos a las 5 de la tarde. 5 y 7 son dos funciones. Dos funciones cada día, 5 sí. y 7. Corona 19. A una media cuadra de Los Berros. De Los Berros. Sí. Entonces un lugar muy bonito para uh-huh. ir a pasear en familia y andar caminando por allí, ir al teatro. Vamos a identificar el programa con una cortinilla. ¿Y qué les parece si luego hacemos un videíto así, cada quien invitando? Uh-huh. Lo subo a la página de Escenaria y luego lo comparto con los grupos. Y así Perfecto. Que los conozcan, invitando a sus obras. Me gusta. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. El puente colgante, ahí vivía. Ya regresamos. Ay, ya. Sí, sí. Lo mejor de Escenaria es que los cortos, las pausas duran bien poquito. Sí, sí, sí. Sí. Es bonito venir a una estación donde 15 minutos no son de comerciales. Exacto. Los dedicamos a nuestros invitados, pero aunque sean cortitos, pues siempre se aprovecha aquí para que se hagan mini entrevistas entre ellos. Y bueno, a ver quién invita primero a su... Pues mira. ¿Sí? ¿Quién? A ver. ¿Yo? Bueno. ¿Sí? ¿Sí? A ver, yo te tomo, nos dices tu nombre. Okay. Y los quiero invitar y la obra y los datos y eso. Ok. Y ya de ahí yo lo subo a la página de Escenaria en Facebook. Ok. Y ya de ahí lo compartimos a los grupos. Escenaria es el único radio show en vivo, online sí. además. Sí, sí. Lo compartimos en los grupos de cartelera, pero también en otros de ventas y demás, porque en los de cartelera pues están todos los teatreros vendiéndose teatro unos a otros. Sí, ¿no? Es como querer venderles paletas a los esquimales. Entonces nos metemos a otros grupos, aunque sea de ventas, el teatro también se vende, ¿verdad? Y ahí los invitamos a que vayan al teatro. Entonces, como dicen en la televisión, silencio, 5, 4, 3, 2. Hola, soy Esther Castro y los quiero invitar a la obra de Elena 68 en Área 51. Es una obra escrita por Aristóteles Buenfil, dirigida por Iván Ontiveros. Y es en Área 51, viernes y sábado a las 8 de la noche. No la regué. Ya la regué porque me dio mal los horarios. Corte. Los bloopers no los vamos a subir a la página. No, esos son materiales. Son nuevos horarios, por eso sí. Tengo que estarlos repitiendo y repitiéndomelos en la cabeza porque Ajá. mi trabajo ahí. Puedes decir, los invito a que busquen en Facebook. Los horarios. la página de Área 51, donde encontrarán todos los detalles. Me parece perfecto. Los bloopers son material exclusivo para la radio. Para la radio, sí. Y bien, amigos de la radio, vamos a grabar de nuevo. Y ustedes escuchen atentos los datos de la obra y todo. Es Esther Castro, es actriz, está con nosotros aquí. Ella misma nos viene a invitar para que vayamos al teatro. No nos mandaron al promotor cultural. Y... soy yo. Escuchen misma. Cómo se hacen los promos. Sí, en todos los casos nos dicen eso. Soy yo misma y también tramoyista a veces. Bien, 5, 4, 3, 2. Hola, soy Esther Castro y los quiero invitar a la obra de teatro Elena 68 en el foro Área 51 este fin de semana. Es el último, así que están invitados. Cualquier información en la página, ahí la pueden encontrar. Página de Facebook, ¿verdad? De Área 51. Ahí búsquenla. Vayan, vayan al teatro. Vayan, los invitamos. Corte. Fuera del aire. Ya estamos fuera del aire. Ya estamos fuera del aire. Sí, es Martín Corona 16. Es Corona. Igual que aquí es Francisco Javier Clavijero, pero pues ya se acota como Clavijero 24. Corona 16. Sí, sí, sí. O 19, creo. Sí. En la calle de Corona, a media cuadra del Parque de los Berros. A ver, pero ¿ya lo van a hacer? Porque lo puedo buscar aquí. Sí, sí. Bien. Velo, ¿no? No solamente me invitan, sino que todavía claro. Les cambio la dirección. Bueno, vamos que haga Ricardo e Isa. Los tomo desde este lado porque si no van a salir con cara de ¿cómo micrófono. ¿Cómo no? ¿Verdad? De todos modos. Entonces está. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Ricardo Insta, nos van a invitar a ver. ¿Es Corona? Sí, por favor, silencio. 5, 4, 3, 2. Hola, yo soy Rick R3, ella es Isa Quiroz. Y trabajamos en De Azteca Mexicano, un montaje, una narración que los invitamos a ver, un reportaje narrado en Casa 13. El sábado 3 y el domingo 4 de febrero los esperamos allá a las 5 de la tarde. Vengan en familia, vamos a platicar de quiénes somos, de dónde venimos, quiénes eran estos que se llamaban decir los seguidores del sol y que escuchaban las voces del colibrí. Vengan a escuchar historias. Casa 13, muy cerca de los lagos. Muy cerca de los lagos. Busquen justo la página de Casa 13. Justo enfrentito de un río, es en Callejón del Álamo, número 14. Casa 13 es número 14. Bien, este quedó más larguito. Ah, mira. Pero es que, o sea... La edición, Rick, se arregla en edición. A Rick no le den micrófono porque... de hecho, creo que ya cambiaron micros, ¿verdad? Sí. Ahorita estoy viendo que estos me faltan a en veces la colección. Pues, hacemos programas solitos y de todos modos no le alcanza el tiempo. Sí, nos estaba pasando hace un ratito con Paolo que si nos hacemos a un lado para vernos, como estamos, no se nos escucha bien en el micrófono. Sí. Y si nos ponemos frente al micrófono... Se escucha de más. No se escucha bien, pero sí sentimos así raro, ¿no? Y las fotos todas salen así con estas arañas cruzadas. Antes teníamos los microfonitos de pedestal y a lo mejor pues tampoco era lo ideal, pero... Estos son muy bonitos, ¿eh? Sí. Son como, dan un aire así futurista de robot, sí. ¿Tú crees que futurista? Sí, como de los 70, ¿no? Desde los 80 usábamos micrófonos como estos. ¿Que los retos no se va a poner de moda de nuevo? ¿Verdad? Pues sí, sí, sí. No, están muy bonitos. Yo estoy fascinado con los micrófonos. Con los diseños, sí. Sí. Ya me imagino que ya les estás poniendo con tu imaginación ojitos y boca y se podrían mover y todo, ¿no? Y con iluminación propia. Y con iluminación propia y todo. Bien. Muy bien. Bueno, vamos Pablo, tienes que invitar también a nuestros amigos de Escenaria. Y estamos listos en 5, 4, 3, 2. Hola, buenas noches. Soy Paulo Landa del Teatro Lit. Los vengo a invitar a dos obras de teatro. Una se llama La Fábrica del Agua, que es el 3 de febrero en Foro El Telón. Corona 19 a media cuadra de los Berros, un lugar muy bonito. Y el 24 de febrero, otra obra que se llama Suelos, también en el telón a media cuadra de los Berros, no cambia la ubicación del dos telón, funciones dos en funciones cada... dos funciones en cada día y 5 y 7 sí, y son funciones con temática ambientalista. Vayan. Vayan. Sí, vengan. Se lo van a pasar, espero bien. Gracias, Pablo. Pues ahí está la invitación. Está hecha para radio, nos están oyendo. Oyen aquí que estamos además con nuestras... Sí. Oye, pero es que además es un trabajo, bueno, un ejercicio bonito para aquellos que les gusta imaginar a través de la radio, ¿no? Ajá, porque, pues sí. Porque se imaginan de repente este estudio como estudio de televisión. Bueno, uh-huh. Yo me lo imaginaría así si estuviéramos en radio. Sí, la radio siempre ha tenido su magia, ¿no? Uh-huh. Sí, siempre estar. Yo estaba esperando y decía, ¿quién será? El que viene Carlos Vargas, ¿quién es el señor que viene ahí alto, delgado? No, aquel es... que viene, no, tampoco. Porque... Uh-huh. Ese tengo... que trae vestido un oso de peluche, no, ese tampoco es. Y si han dado vestido de oso y de peluche. Sí, lo hemos visto en los desfiles estos de... ¿En serio? Sí, sí, hice un personaje que se llamó El Oso Valeroso. Y tenía su canción y todo. Soy el oso valeroso y te lo voy a demostrar. No le tengo miedo al baño, menos a la oscuridad. Soy valiente como pocos. Y también me preguntaba si este personaje, Carlos Vargas, había hecho teatro. Ajá, pues, ¿no? Digo, había estudiado musical, letras. Escucha. ¿No? Te digo que fui el oso valeroso en televisión y el tío Mentirotas. Esos dos personajes. Uh-huh. El tío Mentirotas. Un personaje inspirado en el Huilo Mentiras y en las historias del mundo al revés. Mi tesis en este caso es de que cuando una mentira es tan grande... no confunde al niño, sino le confirma el conocimiento de la realidad. Cuando la canción del mundo al revés te dice que los peces corren por la pradera y los conejos nadan en el río, el niño dice, cierto. Carlos. Es cierto, los conejos no corren por la... los peces no corren por la pradera. Entonces, ese fue el juego del tío Mentirotas. Contaba unas historias tan disparatadas... que pues todos los niños le decían, tío Mentirotas. Este programa tiene que escucharlo mi compañera. ¿Eh? Sí, ¿no? Porque soy un mentiroso, entonces. Mi compañera tengo. Sí, mi compañera tengo. Sí, entonces en personajes como el Huilo Mentiras o el Barón Munchausen. Sí. Sí, también. Maravilloso. Es que se me ocurrió el tío Mentirotas. Y bueno. Fue una... Títeres también te has aventado por ahí, ¿verdad? También, sí, también, algo de títeres. Pero no soy yo el invitado ni el entrevistado, sino... Pero qué bonito, ¿no? Que de repente se te... Nunca nadie te puede entrevistar, ¿de eso qué? ¿Verdad? Pero volvamos entonces con nuestros invitados de hoy. Yo los invito a que escuchen siempre, amigos Radio Escuchas, este programa. Claro. Los miércoles a las 9:00, en donde es mi oportunidad... de que me visiten gente de Teatro de Jalapa y nos comparten sus eventos, el por qué. Nos damos la oportunidad de no solo mencionar qué día, a qué hora y en qué lugar se presentan, sino que nos platiquen un poquito el detrás, ¿no? El detrás de ese quehacer teatral y a lo mejor hasta de ellos mismos. O sea, de pronto Esther ya nos dijo, yo soy de tal lado, ¿no? Sí. Y a veces se lo preguntamos, pues, ¿de dónde eres, no? ¿Y cuál fue la primera obra de teatro que viste? ¿Aquí? No, tú en tu vida. En mi vida. ¿Cuál fue tu primera obra de teatro que viste? Yo vi una muy comercial que... en el DF de la actriz está Susana Alexander. Susana Alexander. Que es así, pues, que tenía todo el forit, como lleno de... como realista, como con muchos telones. Ajá. Y mi abuela me llevó a verlo. A verla y era como, ya no me acuerdo bien, pero pues me gustó. Y siempre había tomado como clases y eso. Uh-huh. Y pues no sé, yo estoy de la... Yo vi a Susana Alexander y Blanca Sánchez juntas aquí en el Teatro del Estado. Yo no me acuerdo de qué se trataba la obra, la verdad, hace muchos años. Y si era muy joven y quizá la otro activo era eso, que encarnaban a dos mujeres jóvenes solas. Y entonces para uno como espectador era... ¿cómo y de qué cosas hablan las mujeres cuando están solas, ¿no? Con ese desenfado y desinhibición de hablar de los hombres y de sus cosas y de su sexualidad y todo, y todos como espectadores ahí, como atisbando precisamente en el departamento de dos chicas. Así que lo primero que viste fue... Pues es que comercial. Como yo, pues digo, vengo de un lugar muy lejos donde no hay mucho teatro, o bueno, no había, y llegaban puras cosas muy comerciales y era lo que podíamos ver. Después ya que se hace la yo soy de la primera generación de la licenciatura de allá, yo no soy egresada de acá, y pues nos empiezan a traer cosas de todos lados. Y una actriz que a mí me gustaba mucho es Adriana Duch. Cuando la vi, yo por primera vez me quedé así, wow, ¿no? Fue una de las razones también por las que yo quería venirme a estudiar acá. Que después tomé clases y estuvo muy padre eso. Bien. Isa, ¿cuál fue la primera obra de teatro que viste? Ay, Dios. También es fan de Adriana Duch. Sí. Es mi maestra también. También tu maestra. Pero a ver. No me acuerdo. Es que yo crecí en Tabasco. Ajá. En Cárdenas, Tabasco, y es una ciudad como de paso, o sea, de paso para llegar a Villahermosa, ¿no? Donde está todo padre. Ajá. Pero realmente allá, recuerdo así mi infancia, porque también tomaba clases de teatro, mi maestro, él es clown, bueno, hace clown, supongo todavía, porque ya le perdí el rastro. Pero recuerdo que que presentó ahí donde era la Casa de la Cultura, presentó una obra donde él era clown. Y fue así, no sé, a mí me gustó mucho, o sea, como verlo, no sé, hubo algo que me gustó ahí, ¿no? No recuerdo, o sea, no el recuerdo nombre. El nombre ni nada, pero sí recuerdo que eso fue de las primeras cosas que vi. Las primeras cosas que viste. Vamos a identificar de nueva cuenta el programa y ya vemos si regresando Paulo y Rick nos quieren contar también cuál fue su primera obra de teatro que recuerdan haber visto. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Continuamos. ¿Sí nos dicen? Rick, vamos. Rick, dinos. Sí, yo vi una obra no tan comercial como la de Esther, pero era El Gato con Botas con Jesse. Ah, no tan comercial. Es que no sé quién es. Sí, pero El Gato Jesse, no ubicas. No, era como la mascota de un canal de televisión. Ah, okay. De XHGC. Era un gato ahí. Ajá. Sí. El gato. Con el tío Gamboí. Bueno, el tío Gamboí no salía, pero las fotitos las vendían afuera del teatro. Sí, digo, no es algo que me sienta orgulloso, pero sí traía yo mi gatito colgando aquí, como dije. Que se le va a hacer, ¿no? Es parte de la historia de nuestras vidas. Diablo Swing Orchestra. Exacto. Esa es la música que escuchaste en la cortinilla. Sí, se perdió. Eso. Diablo Swing Orchestra, así es. Pablo. Yo no sé exactamente si se podría calificar de obra de teatro lo primero que vi, pero era mi maestra en el jardín de niños, en el kinder. Ajá. Que nos presentó una caja que tenían dos rodillos, iba girando uno de ellos y contándonos una historia. Sí. ¿De qué iba la historia? No recuerdo, pero lo recuerdo, se me quedó grabado para siempre. Y creo que ese fue el inicio, ¿no? De por qué estoy hoy aquí. ¿No? Yo a eso le llamaba cinitos. Mi mamá me los hacía con una caja de gelatina, dos lápices y recortando las tiras de algún cómic, ¿no? Que podía ser Periquita o Memín Pingüín o Pingüines, ¿no? Entonces recortando hacía una tira larga y la enrollas en un lápiz y la vas corriendo para el otro y es un cinito, pero se puede hacer a mayor tamaño y con las ilustraciones y coordinadas, porque como recorta uno el cuento, pues se pierden los pasajes que quedan atrás del rollo. Sí, a menos de que compres dos cuentos para que sea con continuidad, pero la idea es que uno se imaginaba cosas ahí, ¿no? Con el rollito ese. Y también yo creo que eso es lo que me invita a mí a hacer que mis obras de teatro sean lo más sencillas posibles, ¿no? Porque seguramente algún niño diga, yo puedo hacerlo también. Sí. Es una invitación a que ellos hagan sus propias historias, que cuenten sus propios cuentos. Fíjate que es la primera vez, Pablo, que estás con nosotros, pero hay algunos invitados que han estado aquí y que resulta que en ese momento tienes alguna de tus presentaciones, han hecho comentarios de la fábrica del agua y de que tú en este espectáculo y en tus obras usas mecanismos, que usas hilitos y mecanismos y demás. Creo que a lo mejor yo te vi en Coatepec alguna vez con una especie de ave hecha con material natural. ¿Sí? Y abría las alas y el pico y demás. ¿Con ¿no? semillas? Ajá, sí. No lo sé. En algún cáscaras, momento pero fui a un festival de las aves allá en Chichicastle. Ajá. Y para esa ocasión en especial me inventé un ave que invitaba a los niños a ver la función. Sí, sí. Era muy sencillo, nada más eran dos abrazaderas con unas plumas y un pedacito de unicel con pico y demás, y ahí estaba volando él. Andaba volando. ¿No? Y muy probablemente sí haya sido en Coatepec o en el Parque Juárez, o, uh-huh. porque también cuando vengo a la ciudad lo hago en teatro placero, ¿no? Es teatro bien. Popular, teatro didáctico, teatro Y entonces siempre los niños pasan al final de la obra, como en, creo, todos los casos de titiriteros, a ver cómo están construidos los títeres, cómo están construidos los teatrinos. Uh-huh. Y eso es muy especial para los niños, porque ven dos funciones. Claro. ¿No? Una es la función propiamente dicha, y la otra es cómo está construido el escenario, cómo están construidos los muñecos. Ajá. Cómo están ahí acostaditos de pronto, ¿no? Y dicen, si hace un rato se estaba moviendo. ¿No? Y esto es no coartar esa curiosidad. La curiosidad es la madre del conocimiento, y creo que en mi caso, como en el de los demás compañeros titiriteros y teatreros, pues fomentamos que los niños, que el público sea curioso, ¿no? Que investiguen qué está pasando, no solo que se queden con la función, sino que vayan más allá. La fábrica del agua y Suelos. Suelos. Dos obras. Son dos obras que podríamos decir que es el capítulo 1 y 2, porque los personajes son los mismos. Uh-huh. Cambian su importancia en la obra. En la primera, con la anciana Sabina, es un personaje incidental, y en el Suelo se convierte en el protagonista, ¿no? Uh-huh. Y ahí se van cambiando un poco la importancia en la obra, pero son los mismos personajes. El tema es el mismo, es el cuidado que debemos tener con el lugar en donde vivimos. Bien. Uh-huh. ¿No? Con el agua, con el suelo, que del suelo es de donde vienen todos nuestros alimentos, y tiene que ver también con esta obra de Rick, del origen, ¿no? Uh-huh. De dónde venimos, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué nos olvidamos de cómo hacíamos las cosas antes? ¿Cómo sembrábamos? ¿Cómo cuidábamos el maíz? ¿Cómo abonábamos el suelo? ¿Cómo esperábamos las lluvias? Yo creo que eso es muy, muy bueno que lo presentes acá, porque te van a ir a ver niños citadinos que a lo mejor piensan que las frutas se cosechan en los supermercados y no es así. O sea, yo sé de niños que hacen una cara de extrañeza y de sorpresa cuando se enteran que la leche se ordeña de una vaca, y dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo que lo que yo me he estado tomando? ¿No? ¿Lo sacan de un animal? ¿O qué? Y que cuando prueban el jugo de una naranja, dicen que no les sabe a naranja, porque están acostumbrados al sabor artificial de naranja, ¿no? Entonces cuando lo prueban, dicen, ay, no sabe a naranja. Eso es un jugo de una naranja que acabas de partir y exprimir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quizá han tomado más una bebida preparada con un polvo. El saborizante 16 con el naranjado 14. Casi. Y es que cuando se olvida justo eso, mi querido Charlie, Paulo, Escenaria, Isa, cuando se olvida que por ejemplo el agua que vemos correr desde nuestro baño, desde dónde viene y dónde cae, cuánto cuesta llevarlo, no nada más cuánto cuesta en tu pago anual, que por cierto ya tengo que ir a hacerlo, sino cuánto cuesta básicamente. Yo soy un jalapeño originario de la Ciudad de México, como otros muchos jalapeños que vivimos acá, ¿no? En la Ciudad de México, pues igual que Jalapa, está construida encima de cinco manantiales, cinco lagos. Y de los cinco lagos, pues construyeron la ciudad encima, y son los que hoy siguen alimentando muchas de las necesidades de agua de la ciudad. Pero además, cuando llueve, en lugar de captar el agua de lluvia, de mantener los canales, los riegos limpios, pues los tenemos secos, aprovechamos para tirar la basura, que no nos podemos deshacer de otra forma. No cuidamos, es como justo lo que platicabas de la vaca. Si tuviéramos una vaca de la cual tomamos leche todos los días en nuestra casa, no agarraríamos a patadas a la vaca ni le daríamos jalones de orejas, ¿no? Uh-huh. Pero de repente con el planeta sí lo hacemos, con la Cuatlicue, con mamá, como le quieras llamar a la naturaleza, o al planeta, o al sistema cósmico donde habitamos, ¿no? No tenemos ese respeto. Y cuando se olvida el respeto, bueno, pues qué cuidado puedes tener hacia lo que estás alimentándote, ¿no? Y sobre todo lo que dejas para después, del lugar donde estás ensuciando el agua y donde estás ensuciando lo que comes, ¿cómo lo dejas para los hijos que les estás heredando ese lugar o para la gente que lo va a habitar después, ¿no? La Comisión Municipal de Aguas Potables del Ayuntamiento de Jalapa presentó la participación de RIC R3 y les recuerda: hagan su pago anual anticipado. Sí, cómo no. Espérenme, de verdad, ya voy, mañana tempranito. Y ya. Y bueno, sí, tenemos por ahí una invitación para ir a hacer un programa de control remoto al Teatro JJ Herrera, hablando de teatro y de foros. Pues que que parece que sí ya se reactiva. El teatro tendrá pronto programación. Bien. Esperamos que abra espacios allí, no solo a las agrupaciones institucionales, que son muy respetables desde luego, sino que también a las agrupaciones independientes. Y y ya iremos a decirles eso allá. Es un lugar muy muy agradable. Ajá. Nos tocó estar ahí con Carlos Converso. Uh-huh. Boris Schwemann, Laura Crote, Miki Aguayo. Ajá. Hace, no sé, 20 años quizá. Ah, mira. Que fue una de las últimas temporadas del JJ Herrera. El JJ Herrera. Yo ensayé. Estaba Pepe Camacho como dramaturgo. En paz descanse. Yo ensayé en ese teatro hace tanto tiempo que no recuerdo cómo es que conseguí que me lo prestaran. Y yo tenía las llaves y llegaba allí a esperar a los muchachos del grupo. Y salía una señora junto, y ya grande, se recargaba en su rejita y me platicaba cómo para sus reumas echaba alcohol al que le ponía una hierbita. Uh-huh. Y decía: ay, me pongo bien girita y hago todo mi quehacer, dice. Uh-huh. Casualmente lo cerraron despuesito de que lo utilizaste, ¿no? No, pero sí, ya fueron muchos muchos años de intentos continuos de diferentes administraciones por levantar el teatro, ¿no? Ajá, sí. Entonces ha estado mucho, mucho tiempo cerrado el Teatro JJ Herrera. Es un teatro pequeñito, pero con una larga historia allí, y esperemos que ahora esta reactivación sea definitiva y en bien de toda la ciudadanía y de la comunidad artística de Jalapa. Entonces, pues iremos a hacer un programa desde allá, escenario control remoto. Y sí, no lo dejemos perder, porque esos espacios son muy, muy, muy importantes. Claro, sí. Y como todavía tenemos unos minutos, tenemos que repetir las obras, los horarios y los días, para que la gente que nos está escuchando, pues el fin de semana se dé la oportunidad de ir a alguna de estas presentaciones, o a todas si quieren. Yo siempre les digo que pues que es bien bonito cuando se tiene una visita o algo, pues llevarlo al teatro. Ay, presumirles, ojalá que sea. Presumirles que tenemos mucho, bueno, mucho teatro en Jalapa, y siempre la gente que nos visita dice: no, pues dicen que Jalapa es muy cultural, y entonces llevarlos. Mira, ¿qué te parece que el que vaya a las tres obras de este fin de semana, el miércoles siguiente escuche escenario gratis? ¿Verdad? Mira, se le ocurre, Jalapa. No, pues siempre gratis. No, lo invitamos que venga al programa a que nos, y que cuente, nos cuente sus impresiones. Ah, eso estaría padre. Sí, de las obras y todo. Tener al público. Ajá. Al aire. Sí, también. Eso es algo bonito, que cuando el maestro Beberido organizaba la cena, ¿no? Ah. Con Tony Candil, tener entre el jurado a alguien del público. Eso era algo que le daba un toque muy especial a ese festival. Claro, sí. Pero antes de que se nos termine el tiempo, Esther, invítanos a Elena 68. Los invito a Elena 68 este fin de semana. Es el último, es el jueves y viernes a las 8 de la noche. el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. Es un foro que está en Revolución, casi llegando a 20 de noviembre, y están invitados, ¿no? Estos nuevos horarios los obtuvo la administración de Área 51 con una encuesta a través de redes sociales preguntando pues al público qué opinaban sobre... Sí, porque nos han quedado confundidos ahí, entonces mejor que... Un buen horario. Y están teniendo unos minutitos de tolerancia. Sí, 15 minutos de tolerancia para cualquier persona que logre llegar. Para llegar, sí, porque luego pues se nos hace tarde tantito, pero hay esa tolerancia para iniciar. Foro Área 51, Revolución, un poco antes de llegar a 20 de noviembre. Sí. Allí. Paulo. La fábrica del agua es el 3 de febrero en Corona 19, a media cuadra de Los Berros. El Onsala de Artes. Y... El 24. 24 con Suelos. Mismo lugar. Mismo lugar. Teatro están familiar. Cordialmente invitados. Sí, es teatro para toda la familia. Es importante que vengan los niños con sus papás. Un espectáculo para ver de cerca. Muy de cerca. Y ese espacio, el telón, a mí me va muy bien porque tiene el formato ideal. Yo trabajo, ¿no? Ajá. Que es muy en corto. A mí me gusta tener al público muy cerca. Me gusta que cuando termina la función vengan y platiquemos y comentemos las cosas, intercambiemos ideas. Y eso es bien importante. Yo los invito a que vengan a ver la fábrica del agua y Suelos. No son obras precisamente para divertirse, son obras para informarse, para aprender. Pero hacerlo de forma entretenida. Es entretenido, sí, tiene sus partes divertidas, pero es sobre todo un teatro... ¿Se puede decir didáctico? Sí, didáctico. Sí. ¿Sí? Sí. Vengan, lo van a pasar bien y van a aprender. Ricardo, Isa. De Azteca Mexicano se presenta este fin de semana, 3 y 4, a las 5 de la tarde, en Casa 13, Espacio Cultural. Estamos en Callejón del Álamo número 14, muy cerca de Los Lagos, la calle que baja, la entrada principal se llama Ángel Núñez. Ya tenemos indicaciones porque mucha gente se pierde. Ya estamos poniendo muchas indicaciones ahí para que sea más fácil llegar. Pues es un espectáculo para toda la familia. ¿Y es dos días? Solo dos días. Este sábado, este domingo. ¿A las 5? A las 5 de la tarde. Y después estaremos buscando y haciendo peregrinación por todos los foros que se pueda de Jalapa. Aprovechando que este año tenemos apoyos por fin ya somos jalapeños oficiales, el Fonca está detrás del proyecto, entonces nos está apoyando también, y quiero recomendar Casa 13. Acaba de terminar temporada Serie Azul, escrito y dirigido por Isa Quiroz. Esa no la van a poder ver porque ya terminó la temporada. Pero después de Azteca Mexicano va a presentarse en Casa 13 una obra también de las compañías que trabajan en ese foro, de Epitafio Producciones, y la obra se llama... no me acuerdo, pero está El amor Eva, nos ha fallado, ¿no? El amor nos ha fallado. El amor nos ha fallado. Con mi queridísima Eva, entonces Eva para Diviani. Ella, y dirigida por Tony Ortiz. Ahí está. Fuck the World. Yo lo escribí, entonces tengo que ver cómo es. Fuck the World este viernes en la Central a las 9 de la noche. Con el joven Cuaraza. El joven Cheche Cuaraza. Pues les agradezco mucho que se dieron un tiempo para venir a platicar con nosotros, con nuestros radioescuchas, y los invito, igual que a todo nuestro público, a que escuchen Escenaria todos los miércoles, todos aquí a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informa.